El viernes nos recibieron, no recuerdo el apellido, pero es el que está a cargo de ahí, de la Fiscalía de Patagones, uh-huh. Es un letrado. Sí. Nos recibió y nos comunicó lo mismo que nos había dicho la fiscal de acá de Viedma, de lo que iba a pasar, de que ahora, hoy llegan las muestras que se mandaron a Bariloche. Uh-huh. Llegaban el 27, pero la fiscal de acá lo tiene que mandar hoy. Claro. Y cuando llegan esas muestras, ellos reciben las muestras, o sea, lo que se cortejó el ADN, lo van a mandar a La Plata para que un antropólogo vea de cuál fue la forma en que falleció José Luis. Uh-huh. Está. Clíder, ¿esto quiere decir que a partir de ahora la investigación se pasa de la provincia de Buenos Aires a la justicia, no, de la provincia de Río Negro a la justicia de Buenos Aires? ¿Así es o no? El señor no se parece bien. Dijo que seguramente sí. Uh-huh. Seguramente sí, o van a haber dos investigaciones paralelas. Ya no sabía bien cómo seguía. Claro. Porque en caso de que pase para Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, va a intervenir el fiscal de Bahía Blanca. Uh-huh. Claro, porque ahora estamos hablando de un secuestro seguido de muerte, ¿no? Ya no es desaparición. Sí, eso es lo que nosotros creemos. Claro, con una dificultad que es que aparece en Patagones, o sea, otra provincia, lo cual abre la posibilidad... Otra provincia y de la manera que desapareció. Claro, exactamente. Porque si hubiese tratado de un suicidio, él vivía solo, no podía ser en su casa. Claro. Ustedes están convencidos que no hay suicidio acá, ¿no? Discúlpenme que no lo escucho. Digo que la familia está convencida de que no hay suicidio en este caso. No, nosotros estamos convencidos de que alguien hizo algo. Uh-huh. No sé si se va, Dios quiera que se pueda probar. Pero yo creo que sí. Para mí alguien hizo algo. Uh-huh. Clíder, con lo que se pudo recuperar del cuerpo de José Luis, usted habrá preguntado seguramente, ¿no? ¿Se puede determinar cuáles fueron las razones de la muerte? Nos dijeron que sí, que se puede. Uh-huh. Claro. Bueno, porque ahora ya tendríamos entonces el ADN que indica que ese es el cuerpo, y ahora se estudia ese cuerpo para saber cómo fue que murió, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cuál fue la manera y desde cuándo? Claro. Y esto se tendría que investigar en Patagones, porque el cuerpo fue encontrado en Patagones. Esto fue lo que le dijeron ahí en la fiscalía, ¿no? La verdad que yo quisiera que se junten la fiscalía, o sea, los de acá Río Negro con Patagones, para que lo puedan investigar. El señor que nos atendió no nos dio, en ese sentido no nos dijo mucho. Uh-huh. Yo insistí con que se siga buscando el resto que falta y no me dijo que primero va paso a paso, primero tienen que ver el estudio de esto que hay, y no me dio respuesta sobre lo otro. Uh-huh. Dijo que se había buscado dónde se encontraron y se había ampliado un poco más la búsqueda. Se había ampliado, pero nada más. Está. Bueno, respecto de algo que ustedes anunciaron en la conferencia de prensa del lunes pasado, visiblemente molestos con cómo se realizó la investigación acá en el juzgado de Viedma, ¿no? Y particularmente con la fiscal. En su momento ustedes dijeron que iban a denunciar a la fiscal. ¿Van a hacer algo de esto o no? La verdad que no sé qué dijo mi hermano o qué dije yo. Realmente ni me acuerdo. Uh-huh. Él dijo que sí, que iban a denunciar por mal desempeño a la fiscal. Sí, lo dijo, seguramente lo voy a hacer. Hemos hablado con mi hermano. Uh-huh. Hemos estado sosteniéndonos un poco uno a uno, pero de ese tema no hemos hablado, porque aparte él está muy nervioso. Claro, está, me imagino. Como mujer, muy enojado con la fiscal. Uh-huh. Bueno. Y yo también, porque obviamente que que la falta de respuesta, la falta de diagnóstico de primero, eso me enojó mucho. Ella nos atendía siempre, pero con eso no alcanzó. Siempre que fuimos nos atendió, pero ¿de qué sirve si siempre estaba uno primero? Claro. Hola. Hola, sí, la estaba escuchando. No, perfecto, perfecto. Bueno, Clíder, entonces a esperar, a ver qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Qué va a hacer la justicia? ¿Si va a unificar la causa? Perdón, si la causa se traslada a Patagones, que me parece que es lo que va a ocurrir, ¿eh? Porque si empieza a tomar cartas en el asunto, si usted dice, bueno, se mandan todos los datos a La Plata, es porque seguramente cambia de jurisdicción, pasa a la provincia de Río Negro. No creo que nos permitan hacer nada, por más que nosotros quieramos. No sé, alguien que nos ayude en ese tema, que nos explique si hay alguien que nos pueda ayudar, si se puede pasar la causa para acá. Que claro. No. Usted tiene. Si nosotros nos dijeron allá que tenemos que conseguir un abogado. Claro. Ustedes no tienen abogado por el momento, ¿no? No, la abogada que está es Daniela Vives y están como querellantes las nenas. Claro, representante de las hijas, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿van a seguir teniendo el mismo abogado? ¿Qué van a hacer? Todavía no sabemos. Yo voy a ir a hablar con... Vamos a ir a hablar con ella, vamos a ir con mi hermano. Porque tiene que estar matriculada en la provincia de Buenos Aires. Ah, su hermano quiere que la causa pase a la provincia de Buenos Aires, prefiero eso. No, mi hermano no quiere que pase a la provincia de Buenos Aires. Quiere. Pero nosotros, para que nos den explicaciones y esas cosas del expediente de allá, tenemos que ir con un abogado que tenga matrícula en la provincia de Buenos Aires. Claro, tienen que cambiar de abogado. Bueno, Clíder, estaremos a la espera de eso, entonces cualquier novedad nos van a comunicar ustedes seguramente, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por estar. Bueno, hasta luego, muy amable. Hasta luego.